No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Puteando. Bueno, bueno, bueno. Yo no soy de Boca, loco, ni a palo. Pero la voy a dejar acá. Todo bien, no, todo bien. Por favor. Vamos a ver si era el dueño. Te veo que la conocí de algún lado. ¿Eh? Lo conozco de algún lado ese. A todos los hinchas de River, a todos los hinchas de Boca, a todos los hinchas de todos los clubes. A todos los que les gusta vivir la vida, que tienen sangre en la vena, que les gusta el rock, que les gusta el fútbol. Ay. Para la bendita clase dirigente de este país. A esta canción. Para todos los que hundieron a este país.